Mi estilo es nuestro estilo. Mi estilo es nuestro estilo. Así es, yeah. Mi estilo es algo único tal vez. Mi estilo ya lo conoces. Es el cuarto para usted, yo. No tengo idea de cómo mierda hacer un hit. Hago hip hop sobre este beat. Aplasto a seguidores de Will Smith. Este es tu día de mala cueva. No sé a qué el cuarto te vea. Mi estilo es boom y gara tu rap sin coherencia ni idea. Tu plaga insecto, apágate o al menos paga. La renta se acaba. Baila y snoop y luego raga intenta manejar bien tu audición. Mi estilo es la difusión del hip hop. Ninguna fusión me hace una distracción. ¿Y qué eres tú? Un esquimal sin iglú. Estilo violento en olas. Oso volar de Coca-Cola. ¿Y qué es el hip hop? Para algunos solo el beatbox. Para otros son cogollos envejeciendo en un asilo. En el asilo cuando esté tirado y viejo. Al filo de estar loco hablaré del estilo de este tipejo. En años mozos 2004 destrocé bombos y platos y salarde del rap que esbozo. Y al rato mi estilo es ser un weón calmado. Soy el pesado culiao que camina volado por Bilbao. Disculpas por ser insolente. Mi estilo dice que lo siente, pero no le compre. En 10 segundos más él se arrepiente. Mi estilo es nuestro estilo. Mi estilo es nuestro estilo. Así es, yeah. Mi estilo es algo único tal vez. Mi estilo ya lo conoces. Es el cuarto para usted, yo. Camuflado bajo Mercot, perdón, desperta King Kong. Un micrófono en on con la trumpipe. Saqué de casa mi estilo, le di un collar, un vinilo. Le freestyle un par de autos y a los demás le dio filo. Un universo en pleno bang, te doy patadas a los Jackie Chan. Termino el tema y pondré un vinilo de Kulan de Gang. MC Wantan, soy el rapper Superman. Retírate del hip hop y dedíquete al Can Can. Un minuto de silencio dedicado a los raperos muertos. Es lamentable que se pierdan el regreso de la bomba. Desde el cuarto universo hemos vuelto. Pasé cerca del sol, por eso derrito a frío lento. Una sinapsis desfasada en constante mutación. Estoy chateando en el fruto haciendo rap, viendo al profe Salomón. Atórate con un condón. Te estrangulo con el látex, ahora pídeme perdón. Mis temáticas abstractas no creo que sean cultas. Te tiro un bombo en tu cara con una sonora catapulta. Me encierro en el nuevo rap a alimentar mi ego. Lo conoces como llego. Mi estilo es nuestro estilo. Mi estilo es nuestro estilo. Así es, yeah. Mi estilo es algo único tal vez. Mi estilo ya lo conoces. Es el cuarto para usted, yo. Mi estilo es ya, pero para, no sé cómo es. Yo hacer ganar, perder de madrugada a tarde, sé yo. Sí, ahora ya sabrán que estoy molesto. No soy adepto a llevarme el título de bacán. Yo presto, vendo fresco un rap sin nada en el protesto. Dentro de esto, miembro selecto de un cuarto universo. Si ya sabrás cuál es mi apodo. Paso de flow, paso de moda, modo seguro, apunto y acudo. Si es que estás feliz porque alcanzaste tu nivel. Yo sigo elevado al cuadrado más dos pies al papel. Ah, pero ¿cómo? Como arriba de esta base. Y toco como cualquiera, no soy alumno, pero mantengo mi clase. Estoy parado aquí y sobre este ritmo funky. Estoy inquieto y se repite siempre ancestro. Con frecuencia, no sé cómo aguanta el mundo, pero da paciencia. En evidencia que del estilo no es entre la verdad. Comienza cuarto universo, ¿lo conoces? Ya verás que mi estilo no lo sé yo, colega, ni nadie más. Mi estilo es nuestro estilo. Mi estilo es nuestro estilo. Así es, yeah. Mi estilo es algo único tal vez. Mi estilo ya lo conoces. Es el cuarto para usted, yo. Mi estilo es nuestro estilo. Mi estilo es nuestro estilo. Así es, yeah. Mi estilo es algo único tal vez. Mi estilo ya lo conoces. Es el cuarto para usted, yo.